Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 454 de La Otra Oreja. Este programa que nos lo dice Lara, ¿cómo es? A ver, dale. A ver, Lara. Despertate, Lara. Estamos los 10 años. Sí, ya sé, 10 años. Sí. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Ahí estamos, un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos Otra Oreja, la Otra Oreja en el Facebook, ¿no? Y hay muchas radios que... Yo soy Lara. Sí, sí. ¿Y el petizo ese que está al lado tuyo, quién es? ¿Quién es? Bueno... Sí, en la operación Pablo Guso. Me refería a otro petizo. El que está al lado tuyo, Lara. ¡Hola, abuelo! ¡Hola! ¡Hola! Las mayorías. Ahí está, Río, estamos te presentando. ¡Te quiero, abuelo! Yo, ¡te quiero! Yo también te quiero. Decía que las radios que irradian esta emisión desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York, también rebelde, y emitido desde Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. En la operación, ya lo dijimos, ¿no? Está Pablo Guso. En la operación, Pablo Guso. Bien, bien, ratificamos eso. Y hoy sí, tenemos... eso es. Perfectamente. Bueno, hoy tenemos un programa en homenaje al cordobazo, ¿eh? Y allá vamos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Qué dúo, ¿eh? Liliana Daunes y Quique Pessoa. Y Lara, ¿no? Qué trío, digamos. Bueno, el 29... Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, hablamos del cordobazo. El 29 de mayo de 1969... La clase obrera, los estudiantes y el pueblo pobre de Córdoba llevaron a cabo una semi-insurrección obrera y popular que hirió de muerte a la dictadura de Juan Carlos Onganía y puso en vilo a la sociedad burguesa. Ese día en que la clase obrera se alzó como caudillo del pueblo oprimido, se abrió un proceso revolucionario que solo podrá ser cerrado con el golpe genocida de 1976. El cordobazo. Empezamos a escuchar parte de una pieza que nos llegó directamente de Córdoba, de la universidad. Somos los obreros, los estudiantes, los sindicatos. Somos los que asistimos al cordobazo, al mendozazo, la revuelta popular bienvenida en el país. Afuera mierda el monopolio extranjero. Fuera, fuera, que nos esquilma y saquea sin piedad. Vuelvan al pueblo la justicia perdida. Vuelva, vuelva nuestros derechos y nuestra dignidad. Se fue toda Córdoba en un corto paso. palos, denle palos a los proletarios. Apunten fusiles contra los obreros, disparen sus balas contra los obreros. No les denle, soy ordenó, disparen. Que importa un obrero, un docente o estudiante. Hay papilla que escribe su historia con sangre. Fue roja la tinta color de coraje. Toda Córdoba y un cordobazo. Palos, denle palos a los proletarios. Revuelta popular. Revuelta popular. Revuelta popular. Revuelta popular. El Cordobazo fue la huelga política de masas más importante de la clase obrera argentina hasta el 69, ¿no? Onganía, el presidente de la dictadura, ponía fin al gobierno del radical Arturo Illia en el 28 de junio del 66 e iniciada la llamada Revolución Argentina, ¿no? Esta suerte de tergiversar las palabras. Bueno, el golpe contó con el apoyo del establishment, la adhesión entusiasta de la CGT, encabezada por el peronista Augusto Timoteo Bandor, quien asistió a la asunción de Onganía, luciendo por primera vez una corbata. Y bueno, contó con el silencio cómplice de muchos, ¿no? De muchos peronistas y de Perón, que desde el exilio ordenaba desensillar hasta que aclare. Bueno, el nuevo gobierno fue una alianza entre el nacionalismo integrista y el liberalismo económico, que hicieron de esa dictadura una mezcla insoportable en represión social, oscurantismo intelectual y cultural y un plan de ajuste al servicio del gran capital. Su ministro de Economía era Adalberto Krieger-Bacena. Adalbert Krieger-Bacena, que llevó a cabo un plan económico que devaluó la moneda un 40% así de golpe, congeló salarios por 2 años, suspendió los convenios colectivos de trabajo y dio lugar a la ley de hidrocarburos, que permitía que las empresas privadas puedan participar de la explotación petrolera, y una ley de alquileres en favor de la especulación inmobiliaria. Bueno, el Cordobazo fue precedido por una serie de movilizaciones estudiantiles y obreras, cuyos puntos más altos son las manifestaciones de los estudiantes en Corrientes, donde cae asesinado Juan José Cabral, y en Rosario, los jóvenes Bello y Blanco, lo que provoca el levantamiento obrero, conocido como el primer rosariazo. Pero en esta fecha estamos recordando al Cordobazo. Con aire de folclore, pasamos del cuartetazo al folclore. El Cordobazo. Thank you. cuentan que el 29 de mayo del 69, la ciudad de Córdoba amanece con un paro general convocado por la CGT, que en Córdoba se lleva a cabo por 36 horas y mediante una movilización hacia el centro de la ciudad. La eliminación del sábado inglés, como decía la canción recién, incentiva a la oposición obrera. La movilización estuvo claramente encabezada por las columnas de los sindicatos ESMATA, Luz y Fuerza, la UOM, la UTA, ¿no? El sindicato de mecánicos, de Luz y Fuerza, de la Unión Obrera Metalúrgica y de la Unión de Transportistas, ¿no? Que, bueno, avanzan hacia el centro de la ciudad. Se movilizan de 3.000 a 4.000 obreros de la ICA, de la industria automotriz, a la que se suman 1.000 metalúrgicos. También marchan los obreros de combativas fábricas como Perdiel y Laza y Perkins, así como de IME y la Fiat, aunque no organizados. También participaron. En el caso de Luz y Fuerza, la columna había reunido a 1.000 trabajadores, mientras que los empleados públicos, bancarios, judiciales, municipales y de comercio también fueron de la partida. Junto a los obreros industriales, la otra fuerza social movilizada en importancia es la de los estudiantes universitarios, que resisten en el barrio Clínicas. La unidad obrero estudiantil fue una de las claves de la jornada y un signo de la época. Escuchábamos recién una canción, la canción folclórica del Cordobazo, donde decía obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando otra pieza del Cordobazo, que no llega de la universidad, de Córdoba, de estatal, ¿no? Que hicieron de la carrera de musicología. Seguimos recordando al Cordobazo por La Otra Oreja. El hombre mira la noche, la ciudad mirando está. El cielo observa al hombre, un hombre en su soledad. El hombre piensa en silencio, peleando con su verdad. ¿A dónde se irán los sueños si amarga es la realidad? Es duro vivir andando sin sueños para soñar. El hombre sueña una tierra con justicia y dignidad. Camina las avenidas sereno y firme entre miles compañeros que allí van. La lucha es la realidad. Sueños que nunca podrá del molino y él no está. El campo crece en el hombre que observa la inmensidad. El hombre ríe en el viento, hermano de su verdad. El cielo nuevo es el sueño de la lucha popular. compañeros que así van. La lucha es la realidad. El gringo enciende los sueños que nunca podrán dejar. Y hablábamos de las movilizaciones contra la dictadura del 69, ¿no? Bueno, el gobierno intentó frenar el avance de las columnas y la represión provocó la muerte del joven obrero Máximo Mena, que integraba la columna de la planta Santa Isabel de la firma ICA, ¿no? De esta automotriz. La noticia corrió como reguero de pólvora y la ciudad fue ocupada por los obreros y estudiantes que derrotaron a la policía y ocuparon 150 manzanas alrededor del centro, que es una verdadera escena de batallas callejeras y guerra de guerrillas urbanas, que se cubrieron de barricadas, comenzaron a coordinarse entre sí para frenar la represión. Bueno, para retomar el control, la dictadura debió apelar al ejército, que por la noche del 29 y en la madrugada del 30... se enfrentó a nidos de francotiradores que cubrían el repliegue de los manifestantes. Hay noticieros que ahí cubría Villarruel para Canal 13, de Andrés Percivale también, que hacía sus primeras notas, y varias de las cosas que me contaba mi papá, que había sido contratado para dirigir la comedia cordobesa, y le tocó estar ahí en momento del Cordobazo, y ahí no solamente vio en asambleas obreras a Santucho, pero también lo vio a Tosco, a Salamanca y a Atilio López. Atilio López, que era del peronismo, que era un el negro, dirigente gremial, perteneciente al Partido Justicialista, que era vicegobernador de Córdoba después y fue víctima de la AAA. Y vamos a escuchar ahora El gato de Atilio, dedicado a Atilio López, por la otra oreja. Acá llega el negro Atilio manejando el colectivo, los boletos va cortando y a los pasajeros charlando. Con tonada cordobesa. Es honesto y solidario, delegado de la cata, habla siempre en los plenarios y cuando habla se destaca. Su tonada cordobesa. Los domingos si hay un franco a la cancha se dispara, un buen hincha se debere alentarlo a su Y estamos hablando del Cordobazo y, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, el general Elidoro Sánchez, la voz del Tercer Cuerpo de Ejército, uno de los encargados de la represión del levantamiento, dejó una imagen patente de la situación del enfrentamiento. Dijo textualmente: me pareció ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo de sus balcones y azoteas. Así fue el Cordobazo, ¿eh? Según algunos, fue la acción histórica independiente de las masas, ¿no? La clase obrera acaudilló a los estudiantes y el pueblo pobre, ¿no? Transformando el paro general en una huelga general, política que exigía el fin de la dictadura y yendo más allá de la voluntad de los dirigentes sindicales, se transforma en una semi-insurrección. Claro, y rescatábamos a alguno de los dirigentes, ¿no? Rescatábamos recién a Tilio López, uno de los dirigentes, pero ¿quién se puede olvidar del gringo Tosco, ¿no? El gringo Tosco, un luchador de luz y fuerza, un tipo que no era un burócrata sindical, un tipo muy coherente con él. Él era dirigente de Luz y Fuerza y iba a trabajar a la fábrica, y la prensa lo buscaba en el sindicato y le decían que estaba trabajando. Él decía que ningún dirigente sindical no puede ser obrero. Hay algunos que no escucharon, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora la música que nos llega de la Universidad de Córdoba, que tiene sus deficiencias musicales en la grabación, pero vale la pena, ¿no? Escuchamos ahora El Hombre del Mameluco. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto. Seguimos recordando al cordobazo, esta movilización, este proceso histórico, el cordobazo, y el proceso político posterior es una historia que todavía debería ser contada, ¿no? Porque si uno lo quiere resumir en dos palabras, el cordobazo fue la huelga política de masas más importante de la clase obrera argentina hasta este momento, ¿no? Sobre la base del cordobazo, que significó derrotar a la policía, paralizar por un tiempo la fuerza militar que ocupó Córdoba, no solamente se abre la quiebra